Tienes en tus ojos un claro brillo que es de bondad. Tienes el encanto de las mañanas de mi región. Hay que mirar en ti ese contraste que es de realidad. Ay, me parece dulce quimera, eres un timor. Hay que mirar en ti ese contraste que es de realidad. Ay, me parece dulce quimera, eres un primor. Es verdad que eres bonita, tú pareces una flor. Elegante virgencita, viva Cecilia Pavón. Es verdad que eres bonita, tú pareces una flor. Elegante virgencita, viva Cecilia Pavón. Tienes en tus ojos toda la fuerza de la atracción. Tu mirada es clara como las aguas del manantial. Hay que mirar en ti ese contraste que es angelical. Y me parece dulce quimera, eres un primor. Hay que mirar en ti ese contraste que es angelical. Y me parece dulce quimera, eres un primor. Es verdad que eres bonita, pareces una flor. Elegante virgencita, viva Cecilia Pavón. Es verdad que eres bonita, pareces una flor. Elegante virgencita, viva Cecilia Pavón. I'm gonna go get some more.